Bueno, hoy es el 7 de enero. Después de unos extremadamente buenos programas de fin de año, volvemos a nuestras labores de siempre en los originales. Mesa de trabajo, Emilio Sánchez, Nicolás Samper, Michelle Arévalo, Carl Trotter, Cristian Rojas, el señor Raúl Pájaro y Orlando Rivera. ¿Cómo están todos? ¿Cómo le ha ido, hombre? Muy bien, Jaime. Muy bien, feliz año. ¿Cómo estás? Hombre, bien, ahí voy. ¿Qué más de cosas? ¿Todo tranquilo? Bien, gracias. Sí, todo bien. ¿Qué más ustedes, bien? Bien, en la casa Le Pen, sí, no, también, ¿no? ¿Qué pasó? Se murió Jean-Marie Le Pen. ¿Se murió? El cucho. Sí. Claro, cayó. Ah, el cucho, no ella. No, el cucho, no, el cucho. No, pero eso es como que se murió el hermano de Steven Spielberg. ¿Qué importa? Oh, pero si el cucho ha sido el que aró toda la tierra, sí, por el derecha. Que sembró. Claro. No. La trabajó y todo. No, pensé que se ha muerto Marian, nada que ver. No, era bueno, mucho, hombre. Allá arranquemos con ídolos, por favor. Ah. Sí, de una vez, hermano. No hay mucha pauta, pero hay pauta. Bien. Fíjense que hay pauta. En los originales presentamos a los ídolos, gente que con sus decisiones demuestra que para ellos el bien y el mal son apenas una circunstancia, no una obligación. Ah, sí, Nico, le pido dos joyitas ya. A ver, muestra. Warren Beatty, que en 2017 dijo, and the winner is La La Land, y era Moonlight. ¡Ídolo! ¿Y qué tal nuestro amigazo Steve Harvey? Coronó y descoronó en solo 2 minutos a Ariana Gutiérrez como Miss Universo. ¡Ídolo! I have to apologize. Miss Universe is Philippines. Bueno, yo me voy a referir a, pues en este momento hay que ser conscientes de que están en el funeral de estado del presidente Jimmy Carter. Acaba de llegar al Congreso de los Estados Unidos, pero esto se va hasta el 9. El 9 es que lo entierran en su tierra natal. En Plains, Georgia. ¿Dónde, perdón? Plains, Georgia. Ah. Donde él producía maní, él era manicero. Maní, sí. Hombre, pero es un tipo que dejó un gran legado. He leído y cada vez me gusta más. Esta mañana tuve la oportunidad en mis ratos de ocio. Pues porque no estamos a full. Yo creo que la mitad de Bogotá no ha llegado, ¿no? Creo que sí, no todavía estamos. No. Sí, no, está no, muy desocupado. Falta una semana. Todavía está desocupada la calle. Falta una semana, pero bueno, vamos a hacer programa normalito. Pero tuve la oportunidad de oír a Donald Trump en su primer discurso en Mar-a-Lago. Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Cálmese. Oiga, se echó unas joyas muy bravas. Ese man es un ídolo. Es. Les voy a decir 3 cosas que dijo. ¿Qué dijo el cucho? 3, no más. La primera es que él le iba a retirar todo el apoyo comercial a Canadá, que les costaba 100,000 millones de dólares Canadá, y Canadá no servía para nada. Que nada de lo que producía Canadá le servía a los Estados Unidos, que ellos hacían todo mejor. Que Canadá debería ser un estado base. Buena, muy buena. No. Ídolo, ídolo. La segunda. Pues él dice que él admiraba mucho a Jimmy Carter, pero que cometió el gran error, que él cree que por eso él perdió la reelección, pero yo no creo, porque los gringos no tienen ni idea de eso. Él perdió por los tipos en Irán, los que estaban, los hostages. Sí, los, el secuestro de la embajada. Sí, él perdió por eso las elecciones, pero él dice que las perdió porque Jimmy Carter le devolvió el canal a Panamá. Y yo creo que realmente, yo creo personalmente que en Estados Unidos ni sabían que existía ese canal, la verdad, ni saben, o sea... Sí. O sea, el vulgo, el pueblo no sabe de eso. Para ellos, y dijo, Panamá es Panama City en la Florida. Exacto. Y dijo que él iba a recuperar el canal. ¿Cómo se hace? No se puede, pero él lo va a lograr. A la fuerza. Con acción militar. ¿Pero cómo? No, que va a hacer nada. Sí. Lo tercero, y es lo más increíble de todo. Dijo, ¿y a ustedes les parece normal que se llame el Golfo de México? yo me voy a encargar de que se llame el Golfo de los Estados Unidos. No, qué señor, de verdad, es que... Ese es un duro. Ídolo, Golfo de América. ¿Qué cosa es el Golfo de América? ¿Pero qué? ¿Va a ser el presidente? Recibió media hora de preguntas. Dijo, acepto dos preguntas, pero como lo están tratando bien, el man se luce. Claro. El man se luce. Haré paso número uno, de una. Dios mío. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! También Trump dijo, igual que los canadienses, estoy mamado de la Unión Europea. Nos cuesta 350 mil millones de dólares y no dejan ni siquiera que importemos un carro. A esos también los voy a alinear. ¿Cuánto costó el canal de Panamá en dólares de hoy hacerlo cuando lo hicieron? A comienzos del siglo XX. ¿Cuánto costó en ese momento, no? No, a pesos de hoy. Ah, a pesos de hoy. A dólares de hoy. Yo lo dije muy claro. Perfecto, perfecto. No comencemos a pelear. Acabó el tiempo. Menos un, menos dos para Orlando Rivera. Ay, no, no, qué descanso. Es que a ver, Nicolás, es que no empecemos a confundir. Yo dije muy claro, a dólares de hoy. No, yo también. No hagamos eso porque le confunden a todo el mundo de la vida. No, pero pues la próxima vez es tarjeta roja directa. Yo era para que no sentí claridad en la mesa. No estaba demasiado claro. Cartrones 100 mil millones, Nicolás 825 millones de dólares. Berraco. Pero Teodoro Roosevelt bien. Unir dos océanos a 800 millones en dólares de hoy. Teodoro Roosevelt era cazador de leones. Y Michelle Arévalo, 400 millones menos uno para Michelle Arévalo. 3 trillones de dólares. ¿Eso costó? ¿Usted sabe qué es unir dos? En hoy. Es que eran hoy. Pero dólar a 2000. Es que eran hoy, Nico. Hoy. And when my wife tried to prevent. Va a mamar gallo, de una vez arranquemos y le meto una roja. Entonces me pongo serio, pues. Listo, pues. Exacto, de una vez. ¿Hay rojas este año? Ah, este año ya arrancamos con tarjeta. No oyen el engatillando. Pero de una. Con multa, bueno, ¿no? De plata. ¿Cuál es el tema del día? Ay, verdad. Esa está buena. Ah, con multa, sí. Tema del día, tu mayor reto para el 2025. Pero todo claro. Emilio, vamos con música. Menos tarjetas rojas, Nico. Bueno, vamos a comenzar con un tema del primer disco de Alicia Keys, que es el disco Songs in A Minor del 2001. Yo creo que es considerado uno de los grandes debuts de la historia de la música. Y esta canción es arreglada en parte por un maestro del show, por Isaac Hayes. Esto se llama así, Rock With You. ¿Qué soy? Bueno, es que hay que recordar momentos que no narramos en vivo porque estábamos en programas de perfil bajo. Y no se pueden pasar así nomás. Por ejemplo, esto fue algo increíble que pasó el 31 de diciembre, el 30 de diciembre del año pasado. Y fue un avión de Jeju Air de Corea con 181 personas a bordo que se preparaba para aterrizar. Entonces el señor de la torre de control le dijo al piloto, ojo, hay un ataque de aves en el área, ten mucho cuidado, muchacho, que no se te metan en las turbinas. Y el tipo dijo, lo tengo controlado. Y el tipo pues dijo, yo no voy a aterrizar, voy a pasar. Y pasó una sola vez, se acostumbra cuando... Ahorita explico un poco qué pasó. Y el tipo dijo, yo di una vuelta completa Y en ese momento se dio cuenta que los dos motores están apagados. Porque las, porque los pajaritos se le metieron a las turbinas y las quemaron. Y el tipo no hubo tiempo sino para dar una U y devolverse con unos daños terribles que dañaron el sistema del tren de aterrizaje y todo, que generalmente las naves cuando tienen problemas con los trenes de aterrizaje dan vueltas y vueltas y botan todo el combustible para no incendiarse. Pero el tipo venía incendiado de gasolina. Sí. Y el tipo pegó el planchazo y lo puso bien, el avión lo puso bien. Sí. Pero las, los pajaritos se metieron en los flaps, por lo cual no dejaron que bajaran los flaps, por lo cual el avión aterrizó a 450 kilómetros por hora. Entonces el hombre pasó la pista y a 300 metros se estrelló contra un muro, se incendió y se mataron todos menos dos. ¡Ah! Bueno, ¿cómo negar esa noticia? Digo yo, no, el infierno. Pues, claro. No, no, bueno, infierno. Bueno, tranquilo. Pero y yo, tiene la caja negra y todo eso, pero no. Pero mi pregunta es, ¿qué hacía ese muro de contención ahí? Es que es lo mismo que yo le digo a usted en el aeropuerto John F. Kennedy, JFK. ¿Qué hace el mar a los 100 metros que se acaba la pista? Pues es que no hay nada que hacer. No, sí. Pero las vainas se acaban, Nicolás. No, pero no sé. Hay pero, aeropuertos que tienen abismo después de la pista. Pero pongan. Sí, exacto. Pero es que hay aeropuertos muy peligrosos. Pero pueden poner ahí un muro de icopo, algo diferente. No. Que un muro de ladrillo, no, cemento. Debía hacer alguna construcción, algo. Sí, y se estrelló, pero es lo mismo que le digo. Cuando usted sale de JFK después de la pista, a los 100 metros está el mar. Entonces, claro. ¿Usted qué prefiere? Irse de cabeza. Y varios se han ido, ¿no? Sí, claro. Y se van y se mueren todos. Las pistas se acaban. No, yo sé, pero harían 3 kilómetros más de pista. No, pero no se puede. No. Porque pero, son muy costosas. Bueno, la del Dorado, por no ir muy lejos, se termina en Monserrate. Sí, y cada por el vuelta otro lado, mismo. Y por el otro lado en Madrid. O sea, termina, o sea, tiene dos fines. Sí, exacto. No, miren, exacto, Monserrate. Si usted no da la vuelta, se estrella contra Monserrate. Sí. Puede ser el avión más moderno del mundo. Pues usted, Aerocóndor, usted se, 1969. Sí. ¿Usted se acuerda un avión? Que era un avión, si no estoy mal, de ecuatoriana de aviación, que era fletado por Air France, que salió mal. El piloto estaba, no sé, no miró los radares o no sé cómo sería, y en vez de salir, no sé, para la derecha, siguió hacia el Cerro del Cable, aquí arriba, sí. Y se estrelló el avión, sí. Que era un avión fletado es que por Air France, es me acuerdo. Que no la, es que no lo año pasa 97 nadie. Fue eso. No lo pasa ni un Concorde, eso no lo pasa nadie. Claro. Es muy cerca. Bueno, pero pues el muro de la historia, en pero la el pista, muro de contención es que no es en la pista, está a 350 metros después de la pista. Pero ahí pongan llantas, no sé, otra cosa, como en la Fórmula 1. Pero sí, claro, no. Ustedes, que igual se matan. Sí, pero ustedes vieron que justo unos días después también hubo varias emergencias aéreas. Otro avión de Air Canada también tuvo problemas en el aterrizaje. Y hay un mito en la aviación que se llama la regla de los tres, que es que cuando se estrella un avión, vienen dos más. Y justo ahorita, final de año y empezando año, pasó justo exactamente ese fenómeno. O sea, ya fenómeno. Puede uno viajar tranquilo. Exacto, pues ya estamos ya listos los para tres viajar. Pasaron por el susto. Fue un solo problema. Pajaritos, ya nomás. Iban a. Sí, yo pregunto porque es que yo vi las imágenes y me parece que el tren de aterrizaje delantero también tuvo un problema. Fueron pajaritos. Pero fue el. Sí. El avión aterrizó a 450 kilómetros, debe aterrizar máximo a 280. Aterrizó a 4. Sí, muy mucho. Mejor dicho, no. ¿Hay cuál fue el error? Frenar eso. ¿Hay cuál fue el error? Pues, ¿o cuál fue aquí el... estoy, aquí estoy. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue la cadena de errores? Primero, ya quedamos de acuerdo con eso, que es el muro. Segundo. ¿Los pájaros? No hay manera. Y tercero, la velocidad. Gasolina. Eso le iba a decir, para mí ese es el gran error, ¿o no? La gasolina. Claro. Pero es que el tipo no tenía motores para. O sea, o aterrizo esta vaina o nos vamos y nos matamos porque no hay turbinas, se mueren. Y no sé, no hay. No, bueno, no sé. Está muy claro. El accidente es claro. Y bueno, fue algo. Muy notorio que pasó el fin de año. Sí, claro. ¿Quién tiene infierno? Dos. Ambos. Todos. ¿Ambos todos. Los tres? Ambos tres. No, vamos con Troller porque si no se molesta. Bueno, es distinto, pero es el que está viviendo de alguna manera, están viviendo de alguna manera los protagonistas de la película It Ends With Us, o Romper el Círculo, que es la película que protagoniza Blake Lively, justo con Justin Baldoni, que es el actor y también el director. Resulta que esa película la hicieron en 2024 para Prime, y ella después... Está gagueando, está gagueando. No, espérelo. No. Y ella denunció a Justin Baldoni de acoso sexual. Sí. Sí. Justin Baldoni se había dado a conocer como el representante de la masculinidad, sí, o de ser uno de los hombres. Gagueo. No, difícil esa palabra. Un ¿sí iba a empezar el año? Porque además había escrito varios libros como Boys Will Be Human, Los Chicos Serán Humanos, y Man Enough, Suficientemente Hombre. Y tenía un podcast donde también hablaba justamente de eso, de la importancia de ser hombre. Pero Blake Lively lo acusa de acoso sexual, de haberla inducido a escenas donde se tenían que besar, escenas muy altamente cargadas de sexualidad, sí, que ella no estaba en el guión, y que él aducía que no había química entre ella y que tenían, ¿se acuerda un poco que lo que hemos hablado? Sí. Que forzaban, digamos, las si forzaban a sí, las actrices a tener sexo para que hubiera realmente, que fluyera mejor, sí, que el drama de la natural película. Pero ella lo acusa de eso, y en este momento él decidió contratar a la misma empresa de relaciones públicas que contrató Johnny Depp cuando tuvo el problema con Amber Heard. O sea, es personas especializadas en desprestigiar a las mujeres, claro, de alguna manera. Sí, sí, sí. Porque de alguna manera, pues Amber Heard no salió bien parada de esa pelea, y quieren hacer lo mismo con Blake Lively. Sin embargo, se le ha devuelto porque muchas organizaciones están acusando al protagonista y director de esta película, Justin Baldoni, y un podcast que tenía ya se lo acabaron. Unos premios que le habían entregado por ayudar a las sí, mujeres y a los niños, se los quitaron. O sea, el tipo también está, digamos, viviendo un infierno, a su vez que Blake Lively, y esto apenas comienza. Como una cancelación pública. Sí, una cancelación sí, claro, pública. Me parece la nota supremamente gagueada y Orlando muy larga, brother. Muy no, larga. Muy larga. Es que estamos larga, en gimnasias y gimnasias. No, no me parece larga. Hay que explicar qué pasaba, qué pasa, porque pero apenas comienza. No, espere. No, ahora, dejamos claridad. Todo esto son noticias de hace 8 días. Por eso es de los programas de diciembre. Sí, pues, estamos siguiendo la texto de actualización. Sí, pero la actualización es cortica. Bueno, tema del día, Nicolás. Eso es de hoy. Sí, eso es fresco. Eso llevan 3 días con esa vaina. No, pero sí va a ser la cosa este año. Tu mayor reto para el 2025 es el tema del día. Escuchar el programa completo y sí. Sí. Bueno, pongámosle 5-4. En raíz, mira. Hasta que el Divo de la Torre Sonora empiece a hacer chistes baratos. ¿Pero por qué? No sé si les parece que la congelemos otros 3 meses. No, tranquilo. Samira, porque es que arranca... Sami, una más y te congelamos 3 meses. Aguantémosla un poquito. No, porque es que Orlando, ¿usted se aguante ese cirilí? ¿O no le importa? ¿Qué? ¿Cómo decir? Orlando... Hola. Súbele un poquito, Orly. Decía que qué pereza si hay gente amargada en la vida. Pobrecitos. Tienen una vida miserable. Pobrecitos. Calma. Perdónalo, señor. Congelemos. No, pues démosle oportunidad a la gente. Empezando. Escucharlos hoy después de los programas de diciembre. Sí. Escucharlos hoy después de los programas de diciembre, los mejores. Sin tanta cháchara del calvo. Saludos a la Ilenia, volvió a ser de nosotros los oyentes. Siempre he sido. Sé que es el primer programa del año, pero es que los periodistas deportivos están insoportables con el niño James. Estoy mamando. El Junior te espera, James. Espere, toda no. Espere. Juanca, haré lo imposible. Necesitamos que llegue a la Liga Nacional. Haré lo imposible por entender las entrelíneas de nuestro amado Berto. y de paso poder descubrir cuál es el guardado que le tiene Armandito. Ay, no, no, no, no, no. Bueno, no, nomás, lo demás está flojo, ¿saben? Porque sí. Madrugar es mi mayor reto. Sí. Dice Vegeto. Vencer el insomnio es mi reto. Duro reto. No. Duro. Dejar de asociar la mesa de trabajo de los originales con la de otro programa por ahí, pero es imposible, pues hay un Sánchez Cristo, hay un calvo con barba amargoso, un cachaco octogenario, una sílfide, un tramador y varios que seguro son expertos musicales. Feliz fin de año. Buenísimo. Dejar de salir. Nota 5-9. Feliz. Dejar de salir con personas que tienen más problemas que yo. O sea, seguir soltera. Bueno, 5-8. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos con Sting y una canción del que, en mi opinión, es uno de sus mejores discos, que es Ten Summoner's Tales, del 93. Esta canción, de hecho, pues, vamos a ver una versión un poquito especial. No es la que aparece en el disco exactamente, pero tiene unas cositas ahí que no tiene la versión del álbum, como por ejemplo unos metales que no se oyen tan claros en el disco, también unos coros femeninos espectaculares. Esto se llama Nothing About Me. Noticia de hoy, noticia importante, pero nada, un buen destino, Manhattan. Manhattan, pues es un sitio conocido por sus grandes restaurantes, y un señor que se llama Howard Davis decidió hacer algo, porque yo no sé si a ustedes les molesta, pero yo creo que no hay nada más desesperante que los restaurantes ruidosos. Yo creo que eso es un tema supremamente complicado, y Nueva York se caracteriza por tener restaurantes supremamente ruidosos, y fuera de eso, métanle a los gringos que hablan a gritos. Entonces eso lo lleva a unos niveles inmensos. Pues el señor lleva una cosa que mide los decibeles en los restaurantes, y el tipo está denunciando restaurante por restaurante que tenga niveles imposibles de oír. Por ejemplo, encontró un restaurante que tiene 95 decibeles, que es el ruido que hace una motocicleta al acelerarle a usted en la oreja. Claro, es altísimo. ¿Qué opina? Altísimo. No, los que... cuatro restaurantes, o sea, más ruidosos de Manhattan: Sojourn, The Smith, que es una cadena muy famosa en Manhattan, Beco y Blumes. Pero eso es una gritadera, y el señor va y mide las vainas. Si mide más de 80, los denuncia. Y ya hay un movimiento para comenzar a perjudicar a esos restaurantes como destino. Nicolás, destino. Mire, pues... picado, rápido, no, y no gagueado. Muy picado. Ven. Y es muy divertido. Es la Casa Loca en Guatavita, ahí cerquita, cuando uno, va por la calera, usted se va a encontrar con una casa que está edificada al revés. El techo está en el piso, hay un carro parqueado en el techo. Bueno, es un muy buen lugar para ir con la familia, ¿verdad? Queda muy cerca a Bogotá, es muy chévere, ahí uno hace el tour, se toma fotos, se puede uno sentar en los sofás y usted se toma la foto y sale al revés. Toda la casa, toda la estructura de la casa está al revés. Es un sitio que me pareció muy divertido, lo visité y me llamó mucho la atención, un muy buen destino. ¿Pero a la Casa Loca, usted volvería o chulia? Mil veces, muy bueno. Qué bueno, Michelle. Pues un buen destino, sin duda, Pasto, que termina sus carnavales de negros y blancos, y visitaron más de 100.000 personas, muchísimos extranjeros. Las carrozas más impresionantes, la verdad, que he visto, incluso más que el carnaval de Barranquilla, hasta 15 metros de largo por 10. Impresionantes las carrozas. Impresionantes. Culminaron con éxito en paz, muy tranquilos, muy lindo. Sí. Y pues sin duda, Pasto, un gran destino. ¡Qué bien! Hablemos de destinos, por favor, muchachos. Sí, porque hoy les invitamos a descubrir la encantadora ruta Tequendama. Exploren municipios como Anapoima, La Mesa y San Antonio del Tequendama, llenos de belleza natural y cultural. Visiten el Parque Natural Chicaque, el Cerro Cristo Rey y la Cascada del Tambo. Además, sumérjanse en la historia con la antigua vía férrea y disfruten de la gastronomía local con delicias como el piquete de gallina criolla y el sancocho de gallina. Además, participen en festivales vibrantes como el Festival de la Cultura Cafetera y el Encuentro Nacional de Bandas. No se pierdan esta experiencia única. Para más detalles, visiten www.cundinamarca.gov.co/home. Los esperamos con los brazos abiertos. Voy ahora con un estreno. Francamente, pues no es como mucha la información que hay sobre este artista, Arthur. Asumo que es guitarrista, esto salió hace unos meses. Él se llama Mark Down y este tema se llama Future Dreaming. Livianamente, pero ídolo para mí. Un señor, noticia del pasado, pero hay que registrarla, uh-huh. Hace unos días, que pues alquiló un carro de esos Cybertruck, una cosa de esas cibernéticas, y lo explotó frente al edificio Trump. Ah, sí. Sí. En Las Vegas. Lo que más me parece increíble de él es que dijo: apenas exploté eso, me sentí como Batman. ¡Nota, Nico! ¡No puede ser! Sí, sí. 5-8. ¿Y saben cómo terminó? Se pegó un tiro y se mató. Sí. No, él no estaba en el carro. Solamente hizo el gesto de rabia y se pegó un tiro en la cabeza y se mató. Ídolo, perdón. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, a ver, Troller. Bueno, yo creo que lo de las la posesión de... de seguramente Maduro como presidente este próximo 10 de enero. ¿Quién va de nuestra...? No se ha dicho todavía. Andrés Pastrana ya dijo que él iba. Sí. Ah, sí, qué firme, ¿no? Sí, pero fue declarado persona non grata. Claro, ya dijeron que lo estaban esperando con las manos abiertas. Pero de todas maneras... ¿Pero él a qué va a ir? ¿A burlarse no, o qué? Sí, pues no... pues, pues en comisión de acompañamiento. Sí. Lo que no se sabe es si va a llegar Edmundo González. Por ahora ya estuvo sí. Donde Milei. Llega ya y lo agarran y sí. Lo meten a la cárcel. Claro. ¿Y cómo va a llegar? No, está muy porque difícil. Yo me imagino, porque no va a llegar en un avión, no puede llegar en un avión. ¿En qué quiere que llegue en flota, pues bro? No sé, ¿cómo bueno. ¿Se acuerda como Guaidó que lo metieron a través de la sí. frontera sí. con unos paramilitares, además sí, que después claro. se la montaron por eso? No sé cómo va a llegar porque no está en las mismas condiciones físicas que Guaidó. Yo creo que tiene que llegar, pues. Uy, el mundo está más viejo que. Está Joe muy pasivo. Sí, estaba justamente en la reunión con Joe Biden, se veía casi. Joe Biden mejor. ¡No! Sí, sí. Sí. No está tan viejo, en no, serio. No, es que se veía mejor. Ya toman un ejemplo muy exagerado. Oh, ustedes con sí, yo no, hay que bajar. Pero la cosa está candente gaga. Porque, por ejemplo, Chile ya retiró hoy al embajador, ya cortó relaciones, al igual que Paraguay, los países latinoamericanos, salvo Brasil, que todavía no se ha pronunciado, pues, y México, que dijo que iba a enviar a un representante como oficial, como sí. por... como decir, por no dejar. Como por no dejar, pero estábamos obviamente a la expectativa de quién va a ir por Colombia. Yo sé que habían dicho que era el embajador de Colombia en Venezuela, pero pues eso, pues digamos que no es mayor representación. No sé qué va a pasar, pero eso es lo que está, digamos, caliente ahora. Y pues obviamente está lo del secuestro del yerno de Edmundo González hoy, sí, ¿no? Que sí. fue a dejar a los hijos al colegio y lo secuestraron, y eso pues de alguna manera pues es como una especie de chantaje emocional, ¿no? Sin saber qué pueda pasar ahí, pero pues está la situación muy complicada, yo creo. Bueno, Nico, una cosita cortica, por favor. Sí, no, muy, muy picadita, y es un nombre que ha salido en los últimos días, que es el metaneumovirus. Sí. Que apareció en China. China. Y que ha habido víctimas y tal. Entonces, por supuesto, con el asunto del COVID-19 que... pues, que también apareció en China. Que también apareció en China. Entonces la gente está diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando pues con el metaneumovirus? Bueno, pues el asunto, dicen que no es un virus nuevo, sino que data del año 2001. ¡Ah, no! que la o sea, estamos libres. Imagínese. No, pero el COVID también. Claro, es sí, que también, es que dan unos consuelos que uno no sabe qué hacer, porque dicen, no, no eso pareció. Alegrarse. Eso pareció en Holanda hace mucho tiempo, lleva 60 años entre nosotros, eso es un patógeno respiratorio común, frescos, que eso no pasa nada. Síntomas, tos, fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, sibilancia, que es cuando los pulmones le silban a usted. O sea, los mismos del COVID. Es muy parecido. Y dificultad para respirar. O sea. Bueno. Encuentra las diferencias. ¿Qué dices, Michelle? Picadita, picadita, picadita. No, pues la matanza en New Orleans. No, entonces no vas. No, espérate. No, la matanza en New Orleans. Esa es otra historia pasada buena. Sí, muy buena. Yo tenía, muy buena. Mataron a 14 personas y pues el atacante murió en el lugar de los hechos. Sin embargo, se ha venido en la investigación dando cuenta de que además era un ex militar que se había unido a ISIS. Había estado ya completamente radicalizado. Tuvo unas gafas de Google Glass, que además ahorita entra otra polémica porque tuvo unos días para investigar las calles, tomar fotos y videos, y pues en este momento siguen apareciendo más datos en la investigación, pues efectivamente fue un acto terrorista. Claro, el de sacó manifestos, sí, que él odiaba a la gente y que no sé qué. Aclarar una cosa del señor que incendió el Cybertruck de Tesla, ¿no? Sí. Era héroe nacional, era Green Beret, que es boina verde, que eso es una vaina importantísima en Estados Unidos. Bueno, antes de hacer el arepaso número 2, leamos a los oyentes, Nicolás. Bueno, perfecto. Al tema del día, que es tu mayor reto para el 2025. No, esto no es el tema del día. Seguir aguantando, tener que ver ese señor con los ojos brotados. No, Tanico. No, tranquilos. 01. Mi reto es escuchar el programa por completo y sin. No, no, Tanico. No, 58. ¿Pero eso no son retos? Sí. Claro, eso sí, es un reto. No han escrito más retos, Nico. No. No, que el aeropuerto de Pasto, cuando el avión despega, se siente un gran vacío. Pareciera que el avión se vaya a caer, pero bueno, no se cae nunca, ¿no? No, exacto, hasta ahora no. Pero no, si la aterrizada en Pasto es muy difícil. Brava. Es dura. No es tan fácil. Ahora, yo nunca he ido a Pasto, me han contado. Yo no tengo pensado ir ¿no a Pasto. ¿Estuvo en la cocha? Pero llegó no, pero por, yo por llego arriba. Por carretera. Ah, llego por bueno. En flota. No, llego a Popayán. Digo, y bajo. Muy bien. No se puede Popayán a la cocha, sí. Sí, claro, sí. Todo se puede. Ahí se va. No se puede, ustedes me avisan. Óigame, ¿no? Aquí viendo el funeral de Jimmy Carter. Pero muy largo ya, ¿no? No, y faltan dos días. No, por eso está pues es peor que B.B. King esto. Duró 100 años, Nico. Cuando subieron el ataúd, escalón por escalón del Capitolio, el show que hacen, eso es muy berraco. No, por eso. 8 tipos al unísono haciendo ruido. Y me llamó la atención que eran 3 cañones y solo 2 dispararon y el tercero nunca echó balas. No. Ay, no, eran el 1 y el 2 tiraban fuego y balas y balas. El otro apagadito, como que se les dañó. No. Jimmy murió de 100 años, brother. Sí. Una leyenda viva. Sí. Yo les recomiendo que lean muchas cosas de él. Es que yo, en no, esa sí, época... el tipo sí hizo vainas buenas, la verdad. Fue un berraco. ¿Sabe qué pasó? Que el señor... Él no quería ser presidente, él era como Rodolfo González. ¡Ay, no! ¿Cómo así? Él se volvió grandioso fue cuando dejó de ser presidente. Ahí se volvió importantísimo. Se dedicó ayudar a los pobres, no sé, a llevar la paz en el mundo. La Fundación Carter. Claro. Que son, además, estuvieron en las elecciones de Venezuela y dijeron que obviamente había sido un fraude. Sí, claro. Por eso, y Kamala Harris apareció por primera vez. Sí. Y se echó un discurso largo y harto. Está muy caída Kamala, es que la tunda que le dio nuestro amigo. No, es que después de esa tunda. No, pues ya. No, pero salió a ratificar la victoria de Trump y todo. Pero espérese que de pronto la gente la va a extrañar. En una de estas. Sí. Te no, digo, hablemos hermano. El 20 de enero. Por ahora todo el mundo arrodillado a Donnie. Ay. Sí, rendido a sus pies. Hoy en la... Es que yo no sé si vieron toda la vaina, las preguntas, todo el mundo con un respeto. Señor presidente, feliz año, muchas gracias, para ti lo mío. O sea, es otro tono, o sea, nos tocó, mamarnos, aguantarse a este la vuelta. Sí. Y cada brutalidad que dicen, peor que la otra. Y todo eso es mentira. Todo son mentiras, y al respecto estábamos hablando con Michelle de eso, ¿no? Mm. Que ya Mark Zuckerberg quitó la censura en Meta, o sea, en Facebook y en Instagram, porque son tantas las mentiras de Donald Trump que las fake news antes quitaban toda la información de Trump, y tocó quitar ese filtro, claro, para que él pueda hablar. Exacto. Pero hasta si no. Mark Zuckerberg se volvió amigo. Recordemos que ellos eran enemigos en el pasado, bueno, y ahora amiguis. Ahora que estamos amiguis, y si les parece, para llevar un ritmo adecuado en el programa. Sí. Y que si me saboteen las vainas, vamos con el arepazo número 2. Muy difícil. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Entiéndase en este arepazo que me manda André, por familia, un árbol genealógico largo, ¿no? Mm. Como todas las familias, ¿no? Sí. ¿En qué año la familia de Jimmy Carter llegó a Estados Unidos desde Inglaterra? Remontes. Muchas gracias. Cualquier cosa. Sí. ¿Me cuentas en qué va el arepazo, Michelle? Yo tengo -1, Orly tiene -1, Karin y Nico están en 0. No, Nico, Orlando tiene -2. Orlando -2 porque no contestó. Uy, a tiempo. Empezaron estas cuentas alegres. Yo queriendo protegerte, Orly. -2, Orly, yo tengo -1, Karin y Nico 0 puntos. Entonces, -2, Orlando. ¿Quién tiene -1? Yo tengo -1. Orlando Rivera, 1890. Nicolás Samper, 1735. Michelle Arévalo, esto es genial, 1940. O sea, llegó después de que nació Jimmy Carter. -2 para Michelle Arévalo. La guerra, usted sabe. Es el comienzo de año y eso. Y era 1800. Dios mío. La correccional. O sea, llegaron antes de que naciera Jimmy Carter. Antes de que naciera. No, después de que nació Jimmy Carter. Bueno, pues es que sabían que venía algo importante con él. No, era 1800. Bueno, calma. Y Cartrón en 1835, -1 para Orlando Rivera. Ah. ¿Qué dijo Orlando? 1890. En los muy cerquita Jimmy Carter. Muy cerquita también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el -2 era para él, pero desbancado. O sea, llegaron y quedó embarazada la mamá. Sí, creo que fue en el viaje. Llegaron a una tierra tierra fértil. Muy fértil. 1635. Uy, no. Ay, no me diga, me pifié por 100 años. Usted bien, pero. Muy lejos. No sé si darle el punto, déjeme y lo pienso. Por 100 años. Ahí, ¿cuál es el 40%? O sea, por 100 años, como si Carter acabara de nacer. Claro, un bebé de brazos. No lo puedo hacer porque empieza la lucha aquí. Sí, está difícil. Así son las vainas. Vamos. Sí. Eso nos vamos a someter este año. Así empezó el año. Exacto. Sí. Bueno, ¿cómo queda el arepazo, Michi? Orly y yo estamos empatados con -3, Karin y Nico 0 puntos. Bueno, despegamos, por favor. Voy ahora con un cover, una canción espectacular, uno de los grandes clásicos de Burt Bacharach y Hal David. La versión original la hizo Herb Alpert y fue número uno, pero esta la hizo por allá en el 70 la incomparable reina del soul, Aretha Franklin, y esto se llama así, This Girl's in Love with You. Una presentación de Cleveland Clinic, atención médica de clase mundial. Bueno, no, estaba viendo aquí las fotos de Vittoria Ceretti, de 26 años, que es la novia de Leonardo DiCaprio, de 50, y está muy linda, muy atractiva. Se les vio en la isla de San Bartolomé. Barata esa isla, hay que ir, es muy barata. Bueno, sí. Consultorio del doc. Y yo voy. Voy. Nunca tengo, pero hoy tengo, imagínate. Ah, bueno. Pero te doy paso a ti si tienes. Si no tienes, no pasa nada. Tenemos. Un cigarrillo se lleva 20 minutos de vida de una persona de acuerdo a un nuevo estudio de salud. Opine, Nico. ¿Qué? Caray. Ay, ¿qué opinas, Nico? ¿Qué? Caray. Investigadores del University College London determinaron que las mujeres pierden 22 minutos por cada cigarrillo que se fuman de vida y los hombres 17 minutos. Pero hay buenas noticias. Dejar de fumar a cualquier edad hace una gran diferencia en tu vida. ¿Qué opinan? Sí, hombre. Dejar el hábito de 10 cigarrillos al día significa que se puede perder, se puede ganar un poco de vida. La investigación del comisionado del Departamento de Salud y Social Care de Inglaterra ofrece un panorama para fumadores que no se tenía. Antes se estimaba que cada cigarrillo salvaba 11 minutos, se llevaba 11 minutos de vida. Ahora no, ahora ya se llegó a esa conclusión. Un cigarrillo al día tiene mayor impacto. Los que se fuman un cigarrillo al día por 10 años acortan su vida 43 días. ¿Ja? Y para las mujeres 56 días. Uno, 10 sí. años. No es tanto tampoco. Pero un paquete. ¿No te parece? 43 días. Hay cuentas de cobro a 60, imagínate, que va a ser importante. Ya 90. Esa es mi nota médica. ¿Alguien tiene notas médicas? Yo tengo. Ah, pero es que no hay que tener fresca, dale. No, es que en este momento, según los datos del Centro para el Control de la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, pues se ha desatado el norovirus en el mar. Y es que en los últimos tiempos, o sea, los últimos meses del 2024, los cruceros, barcos grandes, están siendo víctimas de un virus que involucra vómito, diarrea, dolor de cabeza y ha infectado casi al 70% de los pasajeros en los últimos meses. Ahora, es muy contagioso. Las personas que están en espacios reducidos en los barcos pueden tener más probabilidades de propagar la enfermedad. Y en este momento, pues dice que se puede contagiar por contacto con instrumentos o con objetos que las otras personas hayan manipulado. Contaminados. Es decir, en un crucero o en un barco es muy difícil controlar que otras personas se intoxiquen. Por ahora, digamos que la alerta es que si usted va a tomar un crucero en los próximos días, trate o evite de compartir objetos con extraños en el barco, lo cual me parece un poco muy difícil. Y pues llévese un buffet, algo de medicina por si acaso. Bueno, Cleveland Clinic lidera el cuidado cardiovascular con enfoque en prevención, procedimientos mínimamente invasivos, reemplazo valvular con tejidos propios y tratamientos avanzados. Más información en clevelandclinic.org/Colombia. Vamos a continuar ahora con música y el turno es para Beyoncé y una canción que de hecho fue su primer sencillo como solista. Hace parte de la tercera película de la serie de Austin Powers en Goldmember, con Mike Myers, con Michael Caine y con ella. Esto se llama así, Work It Out. En los originales. se me olvidó otra cosita de Trump que me pareció lo máximo. ¿Qué? Es que visitó Groenlandia porque los Estados Unidos tienen una cantidad de activos militares en Groenlandia. Y eso es un territorio danés de Dinamarca. Y el tipo dice que eso debería ser de Estados Unidos. No. Sí, sí, que él va a hacer lo posible porque vuelva a Estados Unidos. Y le invitó a Canadá que se unan a Estados Unidos como Estado. Le dijo a Trudeau, hermano, ustedes saben que es que yo no puedo contener este déficit más. Denme una mano, vuélvanse un Estado y aquí nos damos la mano. Pero los daneses le respondieron, los daneses le dijeron que no estaba a la venta, pero que en cambio ellos sí estaban interesados en comprar Estados Unidos. Claro. No sé si les alcance la plata. Pero ahora, ¿uno para qué quiere Groenlandia? Es que eso es un bodrio, brother. Es una isla enorme, sí. Apenas para él. Para poner un poco de misiles. Claro, para experimentar allá vainas. Ya los tienen, hombre. Bueno, yo no sé. Conclusión de la historia, cada día me sorprende más Donnie Jr. Ya no sorprende. Pero los daneses dijeron que querían comprar Estados Unidos sobre todo para cambiar el sistema de educación y darles educación a los norteamericanos. Que al que parecer no tienen realmente, es verdad. No, sí. Claro. Sí, en Estados Unidos la educación no es lo que más predomina, ¿no? No. Póngales un mapa y díganles dónde queda Colombia. No tienen no por qué saber. Colombia. Saben, no saben. Siempre seremos pero no Colombia. Saben dónde está. No, no tiene idea. Póngales un mapa, ¿dónde está? Y señalan por allá cerca a la India. Sí. Sin problema. Como Colón. Exacto. Nico, sé que quiere hablar. No, pues hombre, pasando el charco. Páselo, pero páselo con velocidad. Roberto Carlos, hombre. Roberto Carlos, imagínese. ¿Murió? No. Casi. ¿El futbolista o el cantante? Un poco murió, porque ¿por se divorció. 51 años tiene. ¿Cuántos hijos? 11, ¿no? Sí, con la misma, pero con diferentes mujeres. Muy responsable. ¿Estamos hablando del lateral? Sí, del lateral izquierdo de Brasil, que estuvo en el Real Madrid. Sí. Bueno, en varios. 11 hijos. Sí, es la segunda vez que se separa, tiene 11 hijos. Y dijo: vea, yo tengo claro que en mi vida solamente tuve dos esposas. Pero si usted me pregunta y me pone a contar las mujeres con las que tuve hijos, ya casi que ni me acuerdo. Tengo 8 de 6 o 7, es que no me acuerdo bien. No, madres dijo diferentes. No me acuerdo bien. Sí, no me acuerdo muy bien. Vale. Ahora vivo con otra mujer y tengo varios por ahí. Tengo en Brasil 7, tengo una en México, tengo una en Hungría, que vive en Alicante, los demás están en Brasil. Venga, hacemos cuentas, 11 hijos. Pero, ¿cómo se llama eso? ¿Reconocidos por él cuántos? No, los 11. Los 11. Ah, los 11. Pero se fue a vivir al Real Madrid, como que está viviendo como en una villa del Real Madrid o algo así. Sí, creo que sí, estaba erradicado en España y se quedó pero allá. Pero se debió gastar toda la plata. Ese man, sí, yo creo que está, no, todos esos jugadores, la gran mayoría de, por ejemplo, de ese Brasil del 2002, Cafú está quebrado, no tiene un peso. Roberto Carlos, pues mantenga 11 hijos, ¿no? Eso lo deja uno listo en cualquier momento. Hay varios que están como en una situación. Que ser uno Elon Musk. Sí, es la bueno, única Michelle, manera. ¿Tú qué tienes? Bueno, un importante hecho en la Iglesia católica y pues pasando el charco a Roma, porque el Papa Francisco nombró el lunes a la primera mujer en dirigir una importante oficina en el Vaticano. Es la primera vez en Bien. La historia de la Iglesia. La monja italiana de 59 años se llama Simona Brambilla. Fue escogida por el Papa. Ahora ocupa el cargo de prefecta del departamento, es responsable además de todas las órdenes religiosas de la Iglesia Católica, y pues esto ustedes ya saben que él lo había anunciado en los meses pasados, que las mujeres iban a empezar a tener un papel muy importante en la Iglesia Católica, iban a tener muchísimas más responsabilidades, van a poder, digamos que, no solamente hacer misa, sino otro tipo de responsabilidades muy importantes en la Iglesia Católica, y también dicen que lo está haciendo para un poco desviar la imagen sobre los hombres, que además, pues ustedes saben, históricamente en la iglesia los escándalos por abuso, claro, a menores de edad. Entonces, que en este momento es como darle un protagonismo a la mujer. Es la primera vez en la historia que nombran a una mujer como prefecta de un departamento en Roma. Bueno, esperemos que Troller esta vez esté un poco más comprimido. Sí, rápido, ¿no? Rápido. Elon Musk está interesado en comprar un equipo de la Premier League y parece que podría ser el Liverpool, porque dice que tiene, pues que no puede decir porque le subirían el precio, pero admitió que le gusta el Liverpool por dos razones. La primera, porque su abuelo nació en Liverpool, y segundo, porque él ha sido amigo de muchos de los Beatles. Yo no veo a John Lennon, creo que murió antes. Ya, pero sí, él es el quinto. Pero sí, el quinto sí. Beatle, Elon Musk, ya. Y sobre todo si compra el Liverpool. Harrison también murió mucho antes. Sí, murió antes. Yo 2001. Creo que si acaso de Paul McCartney y Ringo. Pero de todas maneras podría ser, dice que su abuela nació en Liverpool, tenemos familia en Liverpool, y pues podría ser el nuevo jefe de Luis Díaz. Claro, sí, esa amistad con los Beatles. Pero muy seamos cuestionable. Honestos, con que sea amigo de Paul McCartney no necesita nada más. Sí. Ser amigo de Ringo Starr es ser amigo de nadie. De nadie, sí. Sí, es cualquier cosa. Sí. No, y Emilio es amigo de Ringo Starr. Yo. Emilio, ¿no? Me tomé una foto con él, pero duró 30 segundos. Lo vi 30 segundos en la vida. Elon Musk es amigo de Manolo Belón. O sea que ya ahí hay una. Bueno, ahí hay un nexo. Ya por eso. Un buen nexo. Emilio, vamos con música, si te parece, hermano. Listo, vamos a continuar ahora con un clásico de los 80 por Philip Bailey, que recordemos que Philip Bailey fue de Earth, Wind and Fire. Y Phil Collins estuvo en número 2, creo, en los Hot 100 de Billboard, de un disco de Philip Bailey, de hecho, el disco Chinese Wall del 84. Esto se llama Easy Lover. Bueno, hay que hablar de los Globos de Oro que se llevaron a cabo el domingo pasado, es decir, antier. Voy a comenzar con la categoría que me gusta, que es el cine. Y, por supuesto, apareció una película que no he sido capaz de ver, pero que voy a ver muy pronto, como gran ganadora. Mejor película musical o comedia, Emilia Pérez. La vi. Le ganó a Nora, a Challengers, Real Pain, The Substance y Wicked. Bueno. Emilia Pérez es buena película, ¿saben? Me gustó. No me disgustó para nada. Mejor película dramática, esta no fui capaz, pero la voy a ver. The Brutalist, que es una historia de un arquitecto en New York que dura 3 horas 35 minutos. Me han hablado minutos. Muy bien de esa película. Sí. ¿Quién? No, mis fuentes. Yo la hablé. Un desastre. Yo le me roja esa vaina. Peliculaza, me dijeron. Adrian no. Brody. Las fuentes es de cine. Gran actor. Petardo. Dura 3 horas y media, que visualmente es divina. Tengo ganas de verla. Mi hija la vio en 70 milímetros. Y eso lloraba. Sí. Y le dije, pero ¿cómo hiciste? Y me dijo, no, es que tiene intermedio. Le dije, bueno. Perfecto. Pero ¿qué va a ser perfecto eso? Imagínense uno. Yo estoy extrañando eso. No, pero sí es bueno. Lo invitamos a nuestra dulcería. La hermosa. Era bueno. ¿Quién dijo? ¿Quién la ha visto? Mi primera pregunta es: ¿quién la ha visto para que digan que es buena? No, a mí me han hablado bien, dije yo. Yo le hablé y le dije que era un bodrio. Que muy bien me han hablado de la película. No, revele las fuentes, revélelas. Sí, no. Yo las protejo. ¿Usted es capaz de ir? Yo no soy capaz. Y Cristina, mi hija, me rogó hasta el último minuto y le dije, mira, Cris, yo me muero de la pena contigo, pero ando mal de la espalda y yo no me voy a sentar en un teatro 3 horas 35 a ver la cara de drama de Adrian Brody. Con el pianista tuve y me basta para el resto de mis días. A mí me gusta, me parece muy interpretación. Le robaron el Oscar al señor de Gangs of New York, a Daniel Day-Lewis como el carnicero. No, hombre. Y se puso él. Ese es el robo más grande del siglo. Y agarró Adrian Brody a Halle Berry y la besó, ¿no? Mira, a mí me cae tan gordo, pero tan gordo todo lo que tenga que ver con él. Y nada bueno. Raro que se gane el Oscar, entonces. No. ¿Será? Esperemos que da... Sí, ojo. Mejor peli... Es que no hay dramas. Este año yo creo que es el peor el año del cine. And Complete Unknown, la vida de Bob Dylan. Eso es el bodrio del siglo. Buena. Debe ser, eso me hablaron bien. Petardo. Buena, y lo dice una persona que no es fan. Hablaron bien de esa película. Es buena, es con ganas. Lo peor que he visto en con mi ganas. Vida. Es no se trata de nada. Se trata de la primera época de Bob Dylan. Sí, ¿no? Se trata 61-65. Y del video, de la canción. Se trata de o sea, comienza cuando llega a Nueva York haciendo folk y termina en el festival de Newport cuando se vuelve eléctrico y los puristas del folk lo quieren matar, por eso. Pues con Yo soy uno de ellos. Los puristas somos así también, ¿no? Claro, los puristas del cine. Bueno, entonces, la otra cónclave, la película buena ya, Dune parte 2, Nicole Boyce es otro bodrio de altísimo nivel. ¿En serio? Debo coincidir contigo, que pues, ¿verdad? Toda la película es plano subjetivo y la mitad del tiempo uno no entiende es el plano subjetivo y cuál de los personajes. Uy. Bueno, seguimos, por favor, si no vamos a acabar nunca. No, pero es mejor película en lengua extranjera ganó Emilia Pérez, es en español. Es hecha por un francés, pero la película se deja ver y la recomiendo. Y vi otra. ¿Cuál? The Girl with the Needle. Es una película polaca. Buena. Sí. Blanco y negro. Sí, pero eso no se lo aguanta nadie. Esas son vainas que ustedes no aguantan. Difícil de ver. Mejor guión cónclave. No sé quién dijo eso. Mejor canción, El Mar de Emilia Pérez. Mejor actor de reparto, Saul Saldaña por Emilia Pérez. Lo hace muy bien la chica. Mejor actor de reparto, Kieran Culkin por A Real Pain. Uy, no, Dios. Mejor actor de película musical, Sebastián Stan, A Different Man. Es que fue un año que no hubo cine. Mejor actriz de película musical o comedia, Demi Moore, The Substance. ¿Qué va a ser cómica esa película? No, cómica no es. No. Ni musical. Pero 45 años de carrera. Es la primera vez que se gana un premio en su carrera. No se lo merece. Nunca es tarde. Sigo. Mejor actor de película dramática, y yo pensé que se lo iba a ganar el nuevo Bob Dylan, Timothée Chalamet. Sí. No, ganó Adrian Brody. Ajá. Es un petardo. No. Espere. Mejor actriz de película dramática es una película brasilera de Walter Seles, I'm Still Here. ¿Qué tal? No la he visto. La veré. Mejor director, Brady Corbett, The Brutalist. Eso es un bodrio. Y ya, hermano, mejor película animada, Flow. ¿Cuál es Flow? Es una francesa. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. A mí pregúnteme por la del arquitecto. Yo digo lo que sé. A mí pregúnteme por la de Bob Dylan. Uy, eso no, es como la de Flow es inspirada como en la cultura maya. Es una película animada, sí. Uy, no. ¿Y le ganó a qué? Ah, le ganó en South Out 2. Sí, mire. Ojo. No, pero eso en los Oscars no. Pero ojito ahí que le ganó un competidor fuerte, ¿no? Ojito. No, pero es que yo creo que ya los premios Globo no tienen nada que ver con los Oscars. Pero mejor serie que de 8 Gun, la que te gusta. Oye, pero una cosa, antes de pasar a serie, la que le fue muy mal fue a la de la prostituta de Brooklyn y los rusos, ¿no? La de Anora. Ese es un peliculón, para mí esa es la mejor película del año. No, pero no ganó nada, ¿no? Pues la mejor película del año, no se les olvide. La que ganó la Palma de Oro, para mí es la mejor película del año. Otra vez ganó Jeremy Allen White por The Bear. Ay, qué mamira. Qué lindo. Hiroyuki Sanada por Shogun. Ese es actor. Y la actriz también. Uy, pero es que eso es un bomboncito, guapísima, ¿no? Guapísima, sí. ¿Marico? Ana Sawai es Marico, es la que hace el papel de Marico en Shogun. Sí. Colin Farrell en El Pingüino. Muy bueno. Foster. Ay, le ganó a Sofía Vergara. No. Se lo robaron. Claro. Le robaron los Globos de Oro. Y ella gritó, le hizo bulla. Sí, le dijo que injusto que le regalara el premio. Ella no es buena actriz. Sofía Vergara no es buena actriz. Pero la nominan a todo. Claro, ella pensó que iba a ganar por Griselda, sí. pero ¿cómo va a ganar uno con ese petardo? Película ganadora de miniserie Baby Reindeer, buena. Actriz Jessica Gunning, Baby Reindeer. Tadanobu Asano, actor en un papel de reparto, Shogun. No, esto es un desastre, ¿verdad? Lo único que valió la pena el año pasado fue Shogun. True Detectives, nos dijo usted es también. Es buena, pero es despacito, Toda la película es de noche. Es en Alaska en diciembre. Toda la película es de noche. Sí, difícil. Buena. No, es buena, pero es despacio, ¿no? Sí, o sea, toca ser paciente. Las series de True Detective no nos son lentas. Afanados. Mm. Pero Disclaimer no también ganó. De afán. Disclaimer, que es con Kate Blanchett. Yo no he querido ver eso. Buena. Vale la pena. Qué pereza. Mejor miniserie de televisión quedó. ¿Cuál? Disclaimer, la que es con Kate Blanchett. Y bueno. ¿Y esa en dónde la dan? ¿Apple TV? Sí, esa es en Apple TV. Pero ¿y si uno no tiene Apple TV, claro, qué hace? No, pues no. La puede comprar por la ahí. La puede robar. Por ahí, no, por ahí, sí. hay Carolina Araújo de pronto nos ayuda con esa, ¿con la esa gestión? Yo conozco una persona que no voy a mencionar que tiene una aplicación inglesa que todas las series todas las películas las ve en estreno. Me parece que eso se llama robo, pero es que eso es legal. British todo TV, lo ve. Sí. No sé también cómo se llama. Pero se ve todo. Tiene 13.000 canales, Nico. Carolina Araújo tiene un puesto en San Andresito, sí, donde tiene todo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿y Carolina qué sabemos de ella? ¿Se volvió a casar o no se ha casado nunca? No sé, Carolina, ¿en qué andará? Pero es que Carolina, uno le decía, están recomendando esta película, sí, la vi buenísima, pero si no la han estrenado, Carolina. ¿Se acuerda, Nico? Sí, ya veía. Es que ya tenía un puesto en San Andresito. Creo que todavía lo tiene. La Cinemateca de San Andresito. Le repito que hay una. No, pero Disclaimer sí se las recomiendo. La gente ve todo. Buena. De Alfonso Cuarón, no, muy buena. Yo, Alfonso Cuarón, imagínese ese nombre. No, con ese nombre, pero te lo prometo. Bueno, sí, Alfonso Cuarón, Nicolás. Buena. Alfonso Cuarón es el de Roma. Sí, Nicolás. Yo sé. Ahí no, echando los baldados de agua en escena, el piso. Lavando el piso. No, se deja ver y tiene buenos giros. Es buena. No, me soporto a Kate Blanchett tampoco ya. ¿Qué hago? No, pero es que ya son bellezas muy lejanas. Ya son bellezas por allá. No. De la estratosfera, sí, no. Pero estamos diciendo que Chusca. ¿De dónde salió Chusca? Sí, todavía. No, hombre, pues no sé. No sé, dime dónde. No, o sea, pues ¿cómo para Cara está muy vieja, obviamente. Más hace rato. No, pero es que no, ella la belleza la dejó, la dejó, ¿qué? La dejó reposar con la madurez. Exacto. Tiene 55. Pero la actriz que hace de ella joven en esa serie es una guapa. Increíble, divina, ¿o qué? Vale. Por eso, pero es que ella, Kate Blanchett no fue bonita nunca. Es que yo insisto que es como que me digan que Jennifer Aniston algún día fue bonita. No, es imposible. A mí me parece que en Friends era guapa. Es imposible. Es que a ustedes no les gusta. No, es que a uno cuando le gusta algo dice me gusta, y cuando no le gusta no. Uno dice que no. A mí Kate Blanchett desde que tenía 25 años me parecía lo más desabrido que hay. Y ahora de 55, pues no sé, de pronto tiene otro tipo de belleza. De belleza que no hemos descubierto. Reposada bien. Con la madurez. No, exacto, ¿por qué no? No, pero bueno, joven tenía algo, lo que pasa es que. Nada, no tenía nada. Es lo que yo pienso. Tenía Jaime juventud. Jaime piensa eso, como cuando me dicen Jennifer Aniston, eso es mucha hembra. No. Nunca vi de dónde era hembra. Jamás. Nunca. Sara Jessica Parker, no pude reconocer su belleza. Nunca, jamás. No, hay mujeres que no pude nunca encontrarles alguna belleza. ¿Qué hago? Sí, es verdad. ¿Y es pecado? No. No, son feas, pero quien. Nadie es feo, acuérdese. Sí, Jessica Sendiel tuvo su momento. Uy, tiene su momento. Está en los ojos. Uy, ¿cómo no? No, todavía. No, Jessica. Hoy, martes, diga usted, un día como hoy. Jessy no. Uy, Jessy, voy. Jessy no, que Jessy no. Nico, perdóname. Jessy. Yo no dije nada más. Está, perdón. Yo no dije nada más. Dijo. No, dije Jessy. Dije Jessy. Ay, ¿no dijo Jessica Cediel este man? No, dije Jessy. ¿Orlando dijo o no? No dije. El apellido, pez pero pues. Muere Jessy. Dije Jessy. Sí, pero. Okay. Pues es que puede ser Jesse James. Claro. Puede ser, hombre, Jesse James. Ahora, si quieren, le metemos de una vez menos dos de una. Pero ustedes, para arrancar no el da la talla. Parece. No, no da la es que estábamos hablando de ella. Jesse. Estamos hablando de ella. Pero él no la mencionó. No dije nada. Dijo, bueno, uy, para un perfecto, martes. Bueno, sí. No, pues si quiere lo pongo a votación pues, y lo clavamos. ¿Qué se puede decir de los, sí, de no los personajes? No, si va a ser así este año, me avisa. A ver, si roja va a este o no, vamos entonces, a votar. Digamos, va a votar Orlando, Jenny. Troller. No. No, Orlando. Jenny sirve para perdón, no terminar el nombre. No, exacto. Vamos a meter a juicio hola, a Nicolás. Si yo no, dije yo nada? No opino. ¿Pero por porque si Troller no dice nada? Que sugirió. Pero si Orlando, yo no dije nada. Roja o no, menos dos sí o no. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Qué dijo? Eso es un que sí, eso es un rojo. Claro que sí. No diga, sí, hable. Eso es roja. Ahí le pegué su pitazo, ya inauguramos ¿cómo? Esta vaina. Sí. ¿Troller? Sí, claro. Jesse es Jesse. Es así como así que no. Pero sí, dos para Nicolás. No, no lo dije, no lo dije. No. Menos dos, listo. A mí no me parece, pero. Yo no lo dije, pero. Si así vamos a estar este año. Sí. Ah, no, pero un minutico, perdón. Para. Yo tengo voto. Ah. ¿Qué dices tú, Michelle. Menos dos. Ah, no, ya no tiene voto, ¿no? Ya. Ya no tengo voto, pero le iba a decir que no le iba a poner esa cosa. No. ¡Ay, qué! No, si, le, si llegas a decir que no le pones menos dos... Bueno, entonces no le pongamos. Listo, yo también te acompaño, no va el menos dos. Salvado. Ah. Quedó empatado. Bueno, pero entonces nueva regla. Se puede decir las primeras tres sílabas del nombre pero sin puede, incurrir. Pero se puede decir, a ver... No, porque un hemos apelativo. Insinuado nombres y nos han puesto menos dos. Entonces, es verdad, la regla es para todos. Pero si uno está hablando del personaje eso, y uno dice Jesse, pues sí, ¿qué más eso es? Eso sí es cierto. No, pues es que eso fue lo porque que pasó. Porque ¿cuántas Jessy? No. No, pues es que no. Claro, tiene razón. Pues menos dos, Nicolás. Entonces, pero decide tu voto bueno, finalmente. Define tú estás, tu voto ya. Porque... Pero como Roy Barreras, decídete de qué lado estás. Ya Carmen convenció. Decídete, pues, Roy, en qué lado estás. Tiene un poder de convencimiento sobre mí importante. Empezamos no, es que así. Este año sí no voy a estar no, así como tan perdonado. No, con aguas tibias no. Muy difícil. Dos, así dos para, empezamos. Siento, sí. Listo. Así empezamos. Listo, así mi, es la cosa. Listo, mis perros. Así es la cosa. Listo, mis perros. Es que Jaime, le quiero decir que ahora está en juego un dinero correcto. Importante. Listo, mi sangre. Todo es que el arepaso ahora tiene valor económico. Pero eso, ¿quién lo ha dicho? Yo no he definido. Yo no sé esto. La mesa de apuestas. Vamos a ver si lo proponemos. Pero imagínense que eso con platas termina sacándose los ojos. No, pues que aquí, exacto. No, nosotros decimos. No, la quebrada que se dólares. Vamos el final, con Nicolás que hermano. Solo tiene euros. El final bueno, de Parásitos. Pues esto. Miren, hablando de cine, en la última semana esta canción llegó al número uno en los Hot 100 de Billboard, de la película Joker 2, por Lady Gaga y Bruno Mars, Die With A Smile. ¿Quién? Ah, me corre. Bueno, un destino, Copenhagen. En Dinamarca. ¿Qué pasó allá? Es muy lindo, pero ir una vez y chulear, ¿no? Sobre todo ir a comer, pero también muy estilizado, es muy complicado, solo menús. Michelle, Nico, solo menús. Menús de 300. Qué harte. Ah, no, o sea, menú en pasos, dices tú. Sí, 11, 12 pasos. Sí, no, qué pasa. 13, 14. No, es un desastre, pero mira. ¿Cómo se llama el restaurante de Copenhagen? Que estuvo mucho tiempo en la lista. No, Noma. Ya lo van a cerrar. No. El otro se llama Geranium. Uh-huh. Geranium. Es como esta mujer, Kirsten Simon. Uh-huh. Se la quiero dedicar a Nicolás. A ver. Ay, qué lindo. El orgullo de Copenhagen. Hombre. Estrella del ballet Bolshoi. Oh. Kirsten Simon murió hoy rodeado de sus compañeros de trabajo, no. Rodeado de su familia en Copenhagen. No, el fin de año murió, mentiras. Tenía 90 años. Su muerte en un hospital fue confirmada por su hermano Flemming River. Conocida como la dama del ballet de danés. Clásica bailarina que se hizo grandes interpretaciones del Lago de los Cisnes y La Bella Durmiente, y apareció en el ballet de Bolshoi de Moscú con el American Ballet Theatre y con el London Festival Ballet. Era bastante poco atractiva. De verdad. Pero si era el orgullo de Cracovia, ¿de dónde dijo usted? Pero muy talentosa, de Dinamarca. Muy talentosa. Pero de raro, Copenhague. Una bailarina danesa en el Bolshoi. Linda. No, pues yo digo que triunfe. Y claro. Con esas rusas, la competencia. También protagonista, estuvo en la película de televisión de Disney, Ballerina, en 1966. Qué belleza. En que ella se interpretó a sí misma. No. Una estrella del ballet cuyos mentores de una joven mujer con sueños de bailar en el Royal Danish Ballet. Pero no paró ahí. No. Llegó al Royal Danish Ballet. O Royal Danish Ballet, y después se fue y llegó al American Ballet, no sé qué, y después terminó el Teatro Bolshoi en Moscú. No me diga. ¿Cómo olvidarlo? ¿Qué funciones? Pero no era muy apetitosa. No, no me parece. De verdad. Pero talentosa. Pues no sé, estoy dando esta nota porque si no la doy yo, nadie no, la va a leer. Es una gran nota, le digo. Pues muy triste, ¿no? Pero es una gran nota. Oye, ¿quién es el nuevo jurado de Yo Me Llamo? Es el cantante de salsa. ¿Rey Ruiz? Rey Ruiz, correcto. No, ese tipo no le va a decir a nadie que es malo. Acuérdense de mí. Lo tiene es para que diga, uy, cómo cantas de lindo, qué lindo eres, no sé qué. Pero grande, Rey Ruiz. ¡Ex Rey! Dolor de... No, perdón, bueno, estamos patrocinados. Nico, dele. No. Dele, hombre. Mire, hoy... Les traemos una invitación especial para descubrir la ruta del encanto natural en Sumapaz, Soacha y Cibaté. Esta ruta incluye destinos como Fusagasugá, Silvania y Pasca, ofreciendo una rica biodiversidad y ecosistemas únicos. Tampoco se pierdan el Salto del Tequendama en Soacha, la Reserva Natural Las Cascadas en Cibaté y el majestuoso Páramo de Sumapaz, Michelle. Además, Nico, disfruten de experiencias como el senderismo, el avistamiento de aves y las haciendas ecoturísticas. Es una oportunidad perfecta para conectar con la naturaleza y explorar la cultura local. Visiten www.cundinamarca.gov.co/home para más detalles y planifiquen su próxima aventura. Nos vemos en la ruta del encanto natural. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, un destino. Vámonos a Estados Unidos. Y el destino es hablar de las propiedades más costosas que se vendieron en el año 2024. ¿Correcto? Sí. Propiedades de vivienda, sí, apartamentos, correcto. Bungalows, chalets. Bungalows. Ah, bueno. Islote pequeño con casa. Pequeños. Sí. En Estados Unidos. Pues, ¿cuántas propiedades para habitación, para vivir? Se vendieron el año pasado en Estados Unidos con un precio mayor a $200 millones. ¿Ah? ¿O sea, cuántas? ¿Pueden poner música, Cristian? ¿Fue muy difícil lo que pregunté o qué? No está tan sencillo, la verdad. Más de 200. Oiga, pero párenle bolas al programa. ¿Están en las muñecas de la mafia o qué? Cualquier cosa. Pero ni idea. Menos dos para Orlando Rivera, contestó tarde. No, pues, mandé el emoción, Nico, pero es que no sale. No sale. Cambie de teléfono. No sale. La correccional. Bueno, pero es que lo que contestaron es penoso. Y es que no, lo nuestro no es la finca raíz. Nuestro es la, si acaso la finca. Pero la raíz. La raíz. Sí, una de las dos. Irse a la raíz. Bueno, antes de dictaminar el ganador de un menos uno, es que yo pondría menos dos y menos uno. Pero no va a ser tan rudo. En el puesto número 5 se vendió un apartamento de 117 millones de dólares en Manhattan. Comprador desconocido. En el número 4 se vendió apartamento en Manhattan de 135 millones. El comprador Vladislav Dorunin. El vendedor, el Oco Group. En el puesto número 3 se vendió por 148 millones de dólares una casa en Palm Beach. El que la compró, Darren Metropolis. El que la vendió, Spencer Family. Oye, de verdad, yo me siento de verdad mal con ustedes. En el puesto número 2, en Palm Beach se vendió por 150 millones de dólares una casa. Pues no voy a darlos todos los datos de la casa porque qué jartera. Sí. El comprador Mitchell Durrell, el vendedor Todd Michael Glaser. Y en el puesto número único y la única propiedad que se vendió en Estados Unidos de más de 200 millones de dólares en Malibú. Comprador desconocido, vendedor James Janard. 210 ¿solo una? Millones de dólares. Y fía. Uy, no. Entonces aquí hay que meterle, hay que meter un menos dos y un menos uno, y va así, menos dos, para Nicolás Samper Camargo, que puso 9,000 unidades. Yo, no, no, 8,889. Es diferente. Gracias, Nico. No, es que yo y pensé. Menos uno para Michelle Arevalo, que puso 5,000. Una. Nosotros tenemos mucha esperanza en el tío Sam. Nico, te quiero. Y usted, Carl, se salvó de baile. Me salvé, ¿no? Esas digo, salvé. 500. Así. Bueno. Bueno, una sola uno. Propiedad. Una sola. Una sola, no. Está muy mal la economía. Pero es que les parece que 210 millones de dólares. No, pero muy chichipato. Es, ustedes saben cuánto vale la. ¿Saben cuánto vale? Jeff Bezos no compró una en. Pero es que uno solo compra varias. Ustedes saben cuánto es la administración, solo la administración. ¿Cuánto vale la administración de una propiedad de 210 millones de dólares? No, ¿se saben cuánto es eso? 50 mil dólares. 6 millones de dólares. La administración y los impuestos, otros 6 millones de dólares al año. Solo en gastos, ¿no? ¿Opinen, amiguitos? No, sí, queda uno sin aliento. Ay, hombre. Qué pobreza la nuestra. Sí, éramos tan pobres. Qué falta de cultura, qué falta de visión, de qué falta de millas. Tienen toda la carretera que quieran. Eso sí, el pueblito al revés. Esto es divino. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el pueblo al revés? Al revés? La casita al revés. Ay, hombre, cabeza. Linda. No, pero de verdad, cojan un avión de vez en cuando. ¿Qué opinas, Emilio, de la cultura del grupo? Despegamos, por favor. Una sola propiedad. El año pasado. Quedaron freídos, ¿no? ¿Qué tal ese paso tan no, bueno? Era difícil. Ah, tenía su muy cascarita. Difícil, muy difícil. Era difícil. No tenía ninguna cascarita. Para sacarse 210 en el bolsillo es muy berraco, hermano. Esto está oliendo finger licking good. Frito. Está oliendo a KFC, Colonel Sanders. Finger licking good, por eso. O sea, que le dan ganas a uno de chuparse los dedos. Bueno, entonces... para que los las estaciones. ¿Cuánto van? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó el arepaso? ¿Cómo quedó el arepaso? Exacto, ¿cómo vamos? Esto fue una carnicería. Sí, estuvo fuerte. Sí, estuvo Orly duro. Tiene menos 5, yo tengo menos 4, Nico tiene menos 3 y Carl tiene 0 puntos. Bueno, ¿cuánto ay, tiene Carl? Se mantiene 0. Uy, pero ese sí le tiene unas ganas hoy. Cuando puso 500, dije, es mi oportunidad. Menos 2 directo, usted pero mire no lo que. No contaba con nosotros. No, madre, yo no contaba con eso. Y Orlando contestó tarde. Yo no sé ni cuánto puso Orlando, pero espere. Yo creo que Orlando de pronto no estaba mal. ¿No está tan pifiado de pronto? Pues es que al lado de poner unos 8.800 propiedades 89 por encima de 200 millones de dólares. Oh, pues. ¡Una! Pero es que somos muy... ¿Cuánto puso Orlando? Claro, ¿cuánto pusiste? Pensamos en grande también. Exacto. Orlando dice si quiere decir o no porque yo no lo leo. El que es castigado no hay que leerlo. ¿Qué dijo? ¿Callao? Claro, claro que sí. No hay lío. ¿Cuánto puso? Yo dije 95. Vea, estaba bastante bien hablando. 90, tenía un error del 9.500%, ¿no? Pero imagínese los otros errores cómo fueron. ¿Eso es qué? No. Michelle, tú eres la única que tiene la posibilidad. Levántate un man que compre casas de 200 millones de dólares, porque para esto es que todo el mundo tiene eso, ¿ah? No, pero imagínate solo una casa. Una difícil. Casa en Malibú, en California. Pero después le pasa. Oficialmente. Sí. Pasa a lo de la ex esposa de Phil Collins. Que me quiten mi casa. Que tenía una, le compró una mansión en Palm Beach. Y apenas se separó, le tocó venderla porque no había cómo pagar la administración. Claro. Claro. Yo no me quiero arriesgar a eso. No, es que lo más delicado es quedarse con una propiedad en Estados Unidos. Es que usted le dice, mire, quédese con esto de 20 millones en un COP, de esos que no se puede vender sin junta directiva. Uy, y sí, con balota y todo. No puede ni siquiera alquilar, Jaime. Y no. que usted dure un año pagando el mantenimiento y el predial de ese. Claro, pudre usted en el infierno. ¡Infierno! Le toca entregar el apartamento, sí, como parte de pago. Locura, güey, ¿no? El que tiene una cosa de 200 millones tiene que tener mínimo de fortuna 5.000 millones. Si no, no puede apalancar, si eso. No tiene manera. Porque le toca pagar esa vaina. Eso sin DirecTV y esas cosas. Bueno, música, sube, claro. ya volvemos. Emilio, vamos con música. Listo, voy con lo que más me gusta de toda la carrera de Barry White, que de hecho es un cover, pero es la canción que abre su primer disco como cantante, un tema original del grupo The Four Tops. Aquí la tenemos editada, pero recomiendo la versión completa, que dura 8 minutos, una intro de 3, además. Pero aquí está esto que es espectacular, Standing in the Shadows of Love. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Hablábamos hace poco de los, pues nada, hace un par de horas, de los cigarrillos, ¿no? Sí. De los 20 minutos, de los 17 minutos, en fin. Bueno, en Milán ya decidió el ayuntamiento poner una prohibición para el cigarrillo. No se va a poder fumar en espacios públicos al aire libre, que eso es pues una prohibición fuerte. Y cualquiera que encienda un cigarrillo en calles, plazas o parques a menos de 10 metros de otra persona, se podría arriesgar a recibir una multa que va entre los 40 y los 240 euros. No. O sea, es una plata. Usted en Milán ya lo descartó como no, sitio. Ya no vas ahí. No, es un destino que me interese por ahora. Sí, no me cautiva mucho. En Italia, para que vean ustedes las cifras, la mayoría de adultos entre 18 y 69 años no fuman. O sea, un 59%. ¿En serio? ¿A qué horas pasó eso? Yo no sé. Pero ¿o han dejado de fumar? Es un buen porcentaje. 17%. Pero uno de cada 4 italianos es fumador, 24%. Esos son los índices que da el Instituto Nacional de Estadística en Italia y habla de los jóvenes. El 30,2 usa el cigarrillo tradicional, digamos, el tabaco calentado o el cigarrillo electrónico. Esas son las cifras que tiene hoy Italia frente a eso. Hay personas que están a favor y en contra de la medida fuerte que impuso Milán de no fumar a 10 metros de otra persona, so pena de una gran multa. O sea, le tocó no aislarse. Exacto, vietato fumare, exactamente, Orly, vietato fumare. Bueno, ustedes... Víctima de su propio invento. Tal cual. Sí, así es. Bueno, ustedes qué saben que los demás no sepan. Bueno, normalmente en la época, sobre todo cuando hay demasiados vuelos o demasiado movimiento en los aeropuertos, que casi siempre son época de vacaciones, diciembre, comienzo de año, los aeropuertos están atiborrados de personas y aparecen los llamados polizón. Ah, los polizones que se meten a los... Los polizones que pues se colan en los aviones y pues fueron encontrados dos cadáveres en el hueco de la rueda del avión de JetBlue en Fort Lauderdale, en la ruta que iba de Nueva York a Miami. Que en realidad es una ruta muy corta que uno pensaría... Pues, sí, no es una ruta, no sé. Como que me voy a colar... No, pero bueno, digamos que si se va por tierras, le va mejor. El caso es que los cuerpos fueron descubiertos por la noche, totalmente. Durante una inspección de mantenimiento, que eso fue posterior al vuelo, no se conoce todavía las identidades de las personas. Sin embargo, dijo JetBlue que el avión había operado recientemente sin ningún problema. Habían aterrizado y sobre las 11:10 de la noche, pues se encontraron los dos cuerpos. La investigación, pues en estos momentos está en curso, y pues esto además pasa semanas después que un polizón intentó esconderse en un vuelo de Delta que salía del aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma, y el pasajero, que además no tenía vuelo, obviamente no tenía billete, fue descubierto mientras el avión se dirigía a Honolulu. Al tiempo, una mujer abordó un avión de Delta la semana de Acción de Gracias. ¿Lo hartos? Sí. Y llegó, esta sí lo logró, desde el aeropuerto de John F. Kennedy de Nueva York a París. No. Y ahí fue arrestado. O sea, varios polizones durante esta época. Pero hay unos que no la logran, ¿no? Quedan pues estos ahí dos. Como un pollo. Sí, hay unos estos dos que fueron helados, ¿no? Los que murieron. O se enredan ahí en la. O los mata, digamos, uno de los mecanismos del avión. Sí. Eso, no, hay una cantidad de tragedias alrededor de eso. Bueno, pues estas dos personas fueron encontradas muertas. Mira, pues. Pero es que es muy difícil no pasar ahí y bajarse en la pista y salir caminando. Sí. Igual lo van a arrestar. Un maletín viajero, uno caminando tranquilo como se carga. Un poco verde, ¿no? Diría yo. Sí, yo no sé por qué, si todavía. Es curioso, ¿cómo sabe el desespero de la gente para tomar una decisión de esa pero categoría? Nico, una ruta Nueva York-Miami, o sea, eso no tiene mucho sentido. No es tan grave. Bueno, Carl, usted tiene, yo sé quién sabe lo que sí, usted no sabe. Lo que fue la fiesta, la celebración del Año Nuevo en Caracas, que organizó Nicolás Maduro. Sí. Varios artistas se presentaron y les han caído duramente, entre ellos Pipe Peláez, Pablo Montero, Maelo Ruiz, Boni Cepeda y Tito Nieves. Entonces, pues ellos hicieron un concierto que, entre otras, parece que fue un fracaso. Yo vi unas imágenes, eso no fue nadie. No, sí, estuvo mal. Nadie. Y lo peor es que, pues, todo el mundo les cayó encima. Para mí, con toda la razón. Claro, quedaron señalados, digamos. Quedaron señalados, mucha gente está pensando en boicotearlos. La excusa de ellos es que ellos son apolíticos. Claro, que si los contratan van y tocan y ya. Sí. Donde sea, son unos mercenarios. Pero es que no hablemos de política, hablemos es que es un país que está, digamos, violando los derechos humanos. Ahí ya no es de postura que es, política. Que asesinatos, secuestros, o sea, eso no es ser apolítico, eso es ser uno cómplice de un dictador, de un régimen dictatorial y que además está totalmente en entredicho la validez que tiene ese gobierno. Claro. ¿Con la plata de quién? O sea, exacto. Organizando. ¿De dónde sale para esos? Porque él sí está haciendo política. ¿No? Obvio. Con ellos. Con ellos. Con ellos, claro. Son instrumentos de. Entonces me parece bien que boicoteen a todos esos artistas de una vez por venir. Cancelen, que no los oigan. Pues fíjense los artistas. Que los bajen de YouTube sus videos. Ah, es que eso no lo hacen. Aquí no van a nadie, ¿no? Pero fíjense que muchos se desmarcan, como ha pasado con Trump. Se desmarcaron muchos artistas porque no consideran que tengan algún tipo de afinidad con su ideario político. Nicky Jam, que apoyó a Trump a pesar de que le dijo que era una cantante muy sexy. Sí. Luego, después dijo que no lo apoyaba, ¿no? Que apoyaba era Kamala y ganó Trump. Exacto, y ahora de qué se va a disfrazar. Ahora de qué se va a disfrazar. Ese también es apocalíptico, sí. Más que apolítico. Que apolítico. Pero sí ir a dar un concierto, sí es tomar una postura. Claro. En este caso, si uno va a un concierto. No hay manera de defenderlos. Si uno va a un concierto, el concierto de Año Nuevo de Vladimir Putin. Exacto. Pues, ¿qué quiere decir? Que uno está apoyando a Vladimir Putin. Sí. Es decir, así no tengas esa postura política. Es, de acuerdo, es ya, difícil. Sobre todo cuando es alguien tan cuestionado, pues. La verdad, ¿no? Es que eso no, es desafortunada decisión. Sí. Emilio, ¿vamos con música? Sí, pues a ver, ya que Ariana Grande está muy de moda en estos días con la película Wicked, pues voy a recordar un tema que ella hizo hace unos años como invitada del que en ese momento era su pareja, Mac Miller, que recordemos que murió hace unos años de sobredosis, y esto se llama así, My Favorite Part. Antes de ir con, por supuesto, las demás secciones. Los homenajes. Sí, los homenajes. Hombre, pues resulta que salió una ley muy grave. ¿Dónde? Ah, es que ahí está, muy bien, que estés poniendo atención. En el Reino Unido. Se va a penalizar con cárcel la creación de deepfakes de carácter sexual. Es decir, todos los autores de fotografías que tengan esta clase de asuntos van a tener hasta 2 años de prisión de cárcel. Y que eso era uno de los grandes debates de la inteligencia artificial, pues si se comparten imágenes íntimas de una persona generadas con inteligencia artificial, va a haber un delito, que eso es una novedad en cuanto a, pues, legislatura sobre las cosas que pasan en las redes. Bueno, en un día como hoy nació Dilian Francisca Toro, política colombiana destacada en el Valle, en 1959. Sí. En un día como hoy nació Eddie Martínez, pianista, percusionista, guerrista, a ver. Yo, pianista, compositor, arreglista, la persona más importante que ha tenido la salsa y el Latin jazz, el jazz en general de Colombia, porque es que la gente habla del Joe Arroyo, pero es que Eddie hizo carrera en Nueva York 50 años. Colaboró con todo el mundo, con Mongo Santa María, fue el pianista de Gato Barbieri muchos años. También. Pero ven y te hago una pregunta y para corregir. Eso no es salsa, eso es Latin jazz. Pero Rey Barreto es salsa, por ejemplo. Pero no es la salsa de la Fania All Stars. No, de hecho no. Al revés, el tema de la Fania, que es la descarga de Fania, eso parte de un arreglo de él. No, él sí tuvo mucho que ver con salsa, con mucha gente, sobre todo. Porque es que la gente valora mucho al grupo Nietzsche, por ejemplo. Hombre, sí. Claro. Sí, pero Eddie. Hablar claro. Sí, pero Eddie es de la salsa de Nueva York. Y de hecho este tema fue un tema que él originalmente grabó con Rey Barreto, un disco que lanzó Fania. Es un arreglo de él y esta versión la hizo hace poco con Yuri Buenaventura. Esto se llama Indestructible. En un día como hoy nació Nicolas Cage, ganador del premio Oscar por la película Leaving Las Vegas 1964. En un día como hoy murió Jean-Marie Le Pen, político francés, el esposo de la que es. En un día como hoy nació Kenny Loggins en el 48. Vamos a recordar un clásico ochentero de la película Top Gun, y que de hecho también salió en la 2, en Top Gun Maverick. Esto se llama así, Danger Zone. Como hoy, el alcalde de Barranquilla confiesa que espera a todo pulmón a la revelación del Junior, James Rodríguez. Ya me estoy mamando. Finalmente llegó donde tenía que. Yo pensé que iba a llegar al Deportivo Cúcuta. Está saliendo en el noticiero. Varias ofertas. Jaime dice: James es esperado en Barranquilla. Varias ofertas hay. Pero para el carnaval de pronto. No, tranquilo. Pero bueno, ahí quedó James en su ley. Hay varias bueno. ofertas, tranquilo. Estoy diciendo pero lo dicen que dicen no, allá. No sé. Pero hasta el salario ya publicaron. Por eso. Pero según Fuachar, no. En un día como. Sí. ¿Según Fuachar qué? No. Que por ahora no. Por ahora. O sea, pues, es que él no es el dueño. ¿Él es el dueño del Junior? Es que sí, no sabía. Sí, claro. Ya, listo. No sabía que tenía tanta plata. Bueno. En un día como hoy nació Sebastián Martínez, brother. No me diga, hombre, un ídolo suyo. Rey ex-rey. Claro. No le pudieron pagar la tercera campaña. No se pudo. Eran 3, llevaban 2, 3. La cuarta no se pudo. Nació Lewis Hamilton. Nació John Tropia. A un minuto, aclaro. Kenny Loggins cumplió hoy 76 años, ¿no? Para dejar claridad de la claro. vejez que tiene. Dios. Sí. Sí, total. Bueno, vamos entonces. Bueno, este cumple 76. John Tropia es de. Desde el 46. Ah, el no, 48. 70 y, perdón, el señor cumple el 2025, perdón. Nuestro 90. Cumple, no, nació en el 48, 77. Gran guitarrista, sobre todo conocido por su trabajo con Eumir Deodato durante muchos años. Y esto, este es un tema que originalmente es una canción de musical de Broadway. Y Deodato hizo esta versión con John Tropia en la guitarra. De hecho, lo primero que oyen después de que entra la melodía principal al comienzo es un solo tremendo por John Tropia. Aquí está Bubbles, Bangles and Beads. En un día como hoy nació Aloe Black, cantante, rapero americano, Fabiola Zuluaga, tenista, Camilo Villegas, el más grande de la historia, golfista. Ya, Errol Garner, pianista, nació en un día como hoy. Murió Peter Jarrow de Peter, Paul and Mary. Saludos a Peter. Yo no. De pensar en Bob Dylan y Blowing in the Wind, ya tengo suficiente. Es que está de moda, Jaime. Todo nos lleva a Bob Dylan. No. En un día como hoy nació Juan Gabriel. Orlando, ¿tienes algo al respecto para decir? Porque es que para Orlando es el más grande de todos. Para Orlando no existe ni Bob Dylan, ni Frank Sinatra, ni Michael Jackson, ni nadie. ¿Tienes algo que decir al respecto, Orle? No, se fue un gran ídolo. Sí, al nivel, por ponerlo en Latinoamérica, un ícono, pues obviamente que no de las... como les digo, del estrellato. Bueno, pero concretes, pero está gagueando. Está gagueando. Es que es un tema delicado, Jaime. A nivel sensible. Estrella. Pero cayó el muro de Berlín. Para Orlando era el más grande y de repente dice que no era el mismo nivel. Pero de Frank Sinatra. Adelante. Frank Sinatra no escribió ni una canción, hombre. Hablemos de compositores. Estamos de acuerdo. Este sí las hacía. Las cantaba. Bueno, ¿qué vamos a oír? Cantaba, las lloraba. Bueno, vamos a ver esto. Juan Gabriel. Tú me dijiste adiós. Qué sufrimiento. Y sigue cantando. Claro. Ay, mire eso. Qué final, señor. No, señoras. Es que era una cosa. En 1901 nació Hirohito y en un año como hoy, en un día como hoy murió, en el 89. Franz Beckenbauer murió en un día como hoy en el 2024, Nicolás. Claro, por supuesto, jugador que ¿cómo empezó, olvidarlo? Que empezó además como volante ofensivo y fue atrasando su lugar en el campo. En el Mundial del 66 él juega de volante 8 y termina en el 74 jugando de back central. Campeón con Alemania en el Mundial de Italia 90, entre otras. Bueno, un tipo muy grande en el fútbol. Ya descansó, ¿no? Descansó, ¿no? Sí, sí, sí, como sí. Mal, ¿no? Al final, ¿no? Pues muerto. Pero no, al final finalmente. Se lo queda. Pudo haber terminado bien cuando uno está muy embollado. Bueno, no se muevan, ya volvemos. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. No sé si lo dijo Troller, pero pues el actor y director Justin Baldoni, el que dicen que pues forzó a esta niña Blake Lively a hacer escenas. Sí. Y acoso y no sé qué. Demandó al New York Times por $250 millones por difamación, por un artículo que sacaron en diciembre sobre la campaña en que estaban dañando la reputación de él y con respecto a Blake Lively. $250 millones. Ya le dañaron la reputación. ¿A él? Sí, completamente. Mm. Yo vi esa película y me pareció un bodrio. Sí. Uy. ¿No había química entre los dos finalmente? No había. Pero nada, se vieron las escenas película. Subidas. Sí, había. Es que ella decía que la forzaban a tener casi que sexo con él. No se le ve nada en toda la película. No, pero si hay escenas de sexo. Pues sí, pero fuerte. Es que si la película se trata de eso, ¿qué hacemos? Mm. De acoso sexual, pues imagínate. Ahora, no era cualquier acoso, ¿no? Sí, fueron bueno. Fueron cositas. Sí, como el amigo este, Diego El Cigala, que pues que lo acusaron de violencia sexual, pero es que doméstica, pero es que cometió tres delitos. El primero, le metió un bofetón a la mujer sin ninguna explicación. El segundo, la cogió a patadas en el piso. Y en el tercero la trató de ahorcar porque le pidió que no metiera perico delante de los hijos. Pues sí. Ah, bueno, menos mal no. Pues, hay niveles, pues. Eran unas Diego discusiones muy tranquilas, ¿no? Fue puesto a la cárcel 2 años, ¿oyó? Ah, sí, yo no sabía. ¿No ha leído eso? Sí, sí, eso fue hace poco. Hace poco, con razón, no había vuelto a Colombia. Sí, se la pasaba acá. Ese era, sí, no, como pero Vilma fue, Palma, pues. Ese era como Serrat, nunca salía de aquí, pero es que no, fue hace como los 2 meses. Amigos que, invisibles, que no viven sino en Bogotá. Sí. Esos tienen apartamentos acá, estoy seguro. Bueno, esa es mi nota. ¿Alguien tiene algo que decirme? Porque no tengo nada más de qué hablarles. No. ¿Nada más? Si leemos tweets antes de seguir con las... ¿No le parece? No tengo más, brother. Eso ¿no hay tweets? Muy malos. No. Adelante. Usted escoge el ganador. ¿Qué me quiere contar alguien? No. ¿Troller tiene una nota? Yo tengo dos notas. ¿Está que se habla? Yo tengo dos notas, sí. Pues no, una sola. No, es una. No, una. Muy bien. ¿Por qué dos si es una? No, es una de dos personas. Es quiénes se comprometieron en matrimonio este año ya arrancando ya de celebridades. Sí, la primera es Zendaya con Tom Holland. Ya se, venir. Se comprometieron ayer. Y la segunda, que esa me cogió un poco por sorpresa, ¿qué? Es Chloe Grace Moretz, que se comprometió con Kate Harrison, con una fotógrafa modelo. Ella hasta no hace mucho fue la novia de Brooklyn Beckham. Y bueno, cambió de bando y se comprometió. Las dos tienen anillo de diamantes. Eso es lo bonito de esa relación. Las dos tienen el mismo anillo. El mismo anillo. Excelente. Pero bueno, esos son dos personas, digamos, de la farándula, actrices que se comprometieron en matrimonio. No, dice Tom Holland, de verdad, está todo musculosito, pero es que no se le quita su lado homosexual por ninguna parte. No, es que Spider-Man. No, es que con ese Spider-Man es que se consagró de verdad de fluido. Va a destrozar a la pobre Zendaya que está, pero que se parte. Está que se parte, sí. Zendaya pesa 8 kilos. 8 kilos. Sí, cabe en un maletín doblada. No, un palito de balso. Sí. Es un palo de balsa. Todo el mundo, eso es mucha hembra. Yo no veo dónde. Exacto. Es no un palo de balsa. No tiene nada. Sí, es un palito de balsa. Y la otra que me vi Wicked también es Ariana Grande. Está que se parte. No, pero esos son unos bracitos como de Biafra. Ya, sí. O sea, los que nos tocó la generación de Biafra. Biafra, sí, exacto. Que es un referente antiguo. No, sí, ha tenido bastante Ariana Grande hace parte de una generación de personas que enloquecen a los fluidos. O sea, que la los fluidos se la saben de memoria y cantan sin galón toda la película. Sí, les toca sacarlos del teatro. Y Ariana Grande es una de las mayores figuras del homosexualismo en el mundo. Claro. Sí, y Taylor Swift también. Lady Gaga también. ¿Quién? Ay, ¿quién, perdón? ¿Quién? Ah, los dos. No puede ser. En los originales. Me encanta. Así va a ser todo el año, te cuento. Ya lo he dicho. Desde que haya valor en el arepazo. Se va más allá del honor. Es este. No puede ser. Esta competencia va más allá del honor. Es que no se puede. No se puede revivir gente este año. Porque no vamos a poder hablar de nadie. Es que no necesitamos nada. De hecho, me lo puse una canción de Lady Gaga y le dije, no te preocupes porque es que Bruno Mars no está congelado y la canción es del man. A ver, ¿cómo queda el arepaso? Yo tengo -6, Orly -5, Nico -3 y Carl 0 puntos. -6, pero ¿cuántos programas llevamos? Eso es un jurgo. -6 de enero ya. Claro, o sea, ¿cómo -6? No, esto es una locura. Y queda un arepaso, ¿no? Uy, o sea, puede ser -8. Bueno, Michelle, ¿tienes nota? Sí, da una noticia, la que quieras, No, pues es que hace unos momentos María Corina Machado dijo en su cuenta de Twitter que su mamá de 84 años, que está muy enferma y con afectaciones crónicas de salud, pues se encontraba vigilada por guardia pues enviada por Maduro y que los estaban intimidando. Ella además dice que no tiene límite la maldad de Maduro, que son unos cobardes, y que ella se encuentra más firme que nunca. En este momento también han denunciado que varios funcionarios del gobierno pues están intimidando también a parte del equipo de Machado y Edmundo. O sea, la situación cada vez más tensa. Oye, en pero Venezuela. También hoy que ya quitaron embajadores de Chile. El de Chile también ya. Y Chile, que eso es, digamos... ¿Qué fue lo que dijo Santos hoy contra Maduro? También le dijo que no entendía cómo no se podía haber manifestado ya después de que obviamente no mostraron las actas hace mucho tiempo. Claro. Sí, ¿no? Y pidió... Que no ha tomado una posición, que tomara una posición. Sí. Y eso, pues usted sabe que Santos había respaldado a Petro en muchos sentidos, con gente, digamos... Del... Santos ahora... fue el que más respaldó la... inmigración de venezolanos a Colombia. También, y pidió al presidente Petro. Eso comenzó con Santos, me equivoco, ¿no? Eso no comenzó con Petro. No, con Petro no. No, con Petro no. Pero Santos pidió al presidente Gustavo Petro retirar al embajador en Venezuela. Pero pues es una petición que seguramente no va a tener ningún... Si no va a prosperar no, mucho, ¿no? Pero por el momento solo va el embajador de Colombia en Venezuela. Del gobierno, digo yo. Sí, eso es lo que dieron, pero tampoco lo han reconfirmado. No han dicho nada. Yo creo que están... Los noto asustados. ¿Qué pasa? Petro y Casale. Sí. Petro más discreto. ¿Y Casale? Igualito. Hay unas carcajadas y termina en un bajoneado como si le estuvieran pegando. Bueno, último arepaso de hoy, suerte a todos. Gracias. ¿Cómo están en el tema los originales de zoología? Comenzando año no. No sé qué tan diestros, ¿no? Estamos unos animales en ese tema. Sí. Los tres camellos de los Reyes Magos, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. ¿Cuál es el país donde hay mayor población de osos pardos en el mundo? Osos pardos. Fácil. Sí, se llaman brown bears. Orlando Rivera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mozambique. ¿Qué cualquier fue eso? Pero este sí, pero fue. Pero es que sin miedo. Este sí, sin carajo. Miedo al éxito. Ese es un animal de frío, Orlando. Muy bueno. Gran inicio de año. Muy bueno, bueno, no, menos dos para Orlando. Pero es que, uy, la tiró muy cambiada Orlando. En los orígenes. Mozambique, y miraba serio. La corrección. ¿En serio? ¿En serio? 40 grados hace Mozambique. Pero afeitados les tocan. Sí, claro. No, con esa pelameta en Mozambique. Pero hay, lo importante es que hay. No hay, no, no hay ni, no hay, no hay ni uno. En Mozambique no hay ni uno. El cambio climático, el cambio climático, todo ha cambiado. Claro, y ellos, que ahora se enfrió. No, ahora es más caliente. Hay una parte que se enfrió allá. Es un palo. Hay una parte donde se enfrió, dice. Ay, no. Para mí la sorpresa es para mí el hold de la fama, por favor. No lo vio venir. No, es el giro dramático más increíble. Hold de la fama, por favor. Buenísimo. Oli, icónica la que acabas de hacer. Muy buena, muy buena. Bienvenidos al Hall de la Fama, un lugar reservado para aquellos personajes que dejan huella por originales. En Brasil. Están Bulgaria, Finlandia, Japón, Suecia, Rumania, Canadá con 25,000. Estados Unidos 33,000 y el número uno, Rusia. ¿Cómo no se les ocurre Rusia? Claro, los 120,000 animales. No, hermano, esto fue un hit. No, ya es demasiado frío y ellos decidieron ir a veranear un ratito. Año nuevo. Muy bueno. Lugar de vivienda. Mozambique. ¿Cuántos pardos han extraditado a Mozambique? Apellido Pardo, de verdad. Color la pardo. Familia pardo, sí. La familia pardo. De noche pardo. Todos los osos son pardos. Orly queda con -7, yo tengo -6, Nico -3, Carl 0 puntos. Bueno, así llegamos al final, con -7 ya en el primer programa. Y bueno, aquí están las niñas, Melania y Laurita Acuña, mostrando todos sus atributos. Sus turgencias. Respectivas lactas. Bueno, llegamos al final Melina de los originales Melina. Con música, Emilio. Listo, los espero ahora. 8 en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con esto. Por Matt Bianco, esto que se llama Our Love.